bonita, mal, pero bonita, vaya. Para pasear, bueno, un poco, pero bien. Hacía muchísimo tiempo que no veía cómo cae hoy, porque ya hace poco hemos tenido la nieve, pero hoy es que nos ha pillado todo de improviso. Es como respirar con tantos problemas que hay. ¡Ay, viene la nieve! Entonces ya uno cambia y se vuelve otra persona por un ratito. Que siga nevando así hasta el mes de julio.